Bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo a cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos conversado durante esta semana un tema bastante interesante, maravilloso, agradable, digno de acercarse a entenderlo realmente. Bueno, creo que hay preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, porque mencionábamos a Martín Lutero. Él estaba preocupado por su salvación. Él deseaba de todo corazón ser salvo, tener una relación más íntima con el Señor. Y él trataba de profundizar esa relación mediante ayunos, vigilias, azotes. Había hecho peregrinación incluso y no encontraba lo que él estaba buscando. Había algo que faltaba. Hasta que se encontró precisamente con Pablo ahí, que le decía, y él expresa después, dice, si alguna vez un monje se hubiese podido ganar el cielo gracias al monasticismo, ese debería haber sido yo. Pero no funcionó para él. Exactamente, reconoció que su camino de salvación, de llegar a la libertad de la esclavitud que tenía, sacarse esa esclavitud, no era el camino que estaba siguiendo. Ese es el concepto que está tratando Pablo de mostrarle a los de Gálatas, que en primer lugar eran esclavos, conocían a otros dioses que no los llevan a ninguna parte. Segundo lugar, yo les di a conocer el camino que es para tener la libertad, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Y tercer lugar, ahora estáis viviendo como libres, no como esclavos. Piensen como libres. Pueden que estén esclavos físicamente, pero Dios les dio una libertad. Y en cuarto lugar, nos dice, mira, no vuelven atrás. Porque puede ser peor el camino, volver atrás, y a lo mejor no puedan nunca regresar a ser libres. Y esa es una condición que quizás deberíamos nosotros pensar también en nuestra vida, porque podríamos estar viviendo la libertad, la tranquilidad, ¿no es cierto?, de la salvación, y quizás... Y podemos estar tan equivocados como aquellas personas que proclaman su libertad siendo esclavos de las drogas, del alcohol y de esas cosas, y ellos jurarían que son realmente libres, y por eso, porque son libres, pueden hacer eso. No es el asunto la libertad de lo que nosotros podamos hacer. El asunto es que esa libertad podamos utilizarla bien. Recordemos que el Señor nos dio libre albedrío, y cuando tenemos ese libre albedrío podemos hacer nuestra elección. Pero cuando pasamos a ser esclavos del pecado, empezamos a elegir entre dos cosas malas. Exactamente. Y esto nos está enseñando de que nosotros en realidad podemos ser revestidos de Cristo por medio del bautismo, porque tiene que haber una expresión externa de que soy, y mostrar al mundo que ahora estoy diferente. Es como la persona que conoce una dama, se quiere casar con ella, y ojalá todo el mundo sepa que esa dama es su novia, y ojalá en algún momento hasta le gustaría invitar a todo el mundo a su boda, para que sepan realmente que él ama a esa mujer. Así es cuando uno conoce a Jesús, quiere que todo el mundo lo sepa. Incluso Pablo está diciendo acá nuestra condición con Cristo, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo esa conducción que teníamos antes, una conducción que no nos llevaba a nada, porque ahora es otra la conducción que vamos a tener, y que ellos aceptaron en realidad. Recordemos lo que aconteció con los judíos que llevaron a Cristo a la crucifixión. Ellos estaban convencidos de que era lo que debían hacer. El problema es cuando se encontraron con las palabras de Pedro ahí en el sermón. Y Pedro le dice claramente, ustedes dieron muerte al Hijo de Dios. Y se les cayó la venda. Y en ese momento ellos sintieron la desesperación de haber sido esclavos del pecado. Y Pedro les muestra la salida. la salida es Cristo Jesús. ¿Y qué tenían, qué tengo que hacer yo? Bueno, muestren ustedes el compromiso que tienen con Cristo. Dice, bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es lo que nos va a guiar de ahora en adelante. Entonces, ahí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo nos pone a todos en el mismo nivel. Nos nivela a todos. Todos somos hijos de Dios. En una familia, para los padres, todos los hijos son igual. Son iguales. Aunque uno tenga un título muy elevado y el otro no haya estudiado absolutamente nada, para los padres son iguales. Bueno, en este texto Pablo coloca dos personajes, digamos dos niveles de categoría de personas que era muy sensible. En realidad una de ellas era el esclavo y el libre. El esclavo no, el esclavo, y la otra es la mujer, porque la mujer realidad no tenía ninguna trascendencia dentro de la sociedad. Incluso se cuenta que los romanos tenían una mujer que era la mujer de que se casaban con ellos para tener hijos dentro de del matrimonio, pero bueno, no tenía ninguna relación, ninguna estimación hacia la mujer, está muy rebajada. Y Cristo dice, o Pablo le dice, mira, ni el esclavo, ni el libre, ni la mujer, ni nadie es diferente, todos somos iguales. Yo creo que fueron muy bien recibidas esas palabras y las son también hoy día. Y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente, fíjate esto, porque lo que acaba de decir anteriormente es muy fuerte, ahora esto es más fuerte todavía para un judío. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según su promesa. O sea, tienen las mismas garantías que el judío que se creía dueño de la verdad y de la salvación. Es fuerte lo que dice Pablo, pero esa es la condición en Cristo Jesús allá en ese tiempo y la condición de nosotros ahora también. Podemos ser libres del pecado y herederos según la promesa. Pues vamos a hablar ahora acerca de esto, esclavo y heredero, ¿no es cierto? Y que podríamos estar, estuvimos esclavizados de los rudimentos del mundo, pero que apareció la solución. Y la solución fue enviando a su Hijo en un momento oportuno al Señor. Así lo dice Gálatas capítulo 4, versos 1 al 3. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué te parece esta declaración de Pablo? Ahora es interesante porque efectivamente el heredero tiene la garantía de que un día será el dueño, pero no es el dueño es ahora. Bueno, es dueño. Lo que pasa es que va a poder administrar él. En este momento no puede hacerlo. Va a poder vender lo que quiera hacer, pero en el momento tiene la calidad. Entonces, lo que Pablo está tratando de decirles, mire, ustedes todavía tienen la calidad de hijos, más adelante lo conversaré, esto también de adopción, son herederos, pero aún están bajo una condición de niño que en nada va a diferir, incluso él dice, del esclavo, porque es lo mismo. El esclavo no es dueño de nada, el niño tampoco, tiene la garantía de que es dueño, porque es hijo y adoptado. Ahora, bajo esa condición, Pablo está diciendo aquí que cualquiera que tenga el papel, que tenga la garantía, no es dueño hasta que Cristo le otorgue la garantía total. Y yo estoy pensando en el esclavo que ese día escuchó ese mensaje, esa carta, dice, soy libre, pero tengo que estar... Y apenas me dieron permiso para venir, y eso, a escondida estoy quizás escuchando esto, y sigo siendo esclavo, y sigo sufriendo los martirios de la esclavitud. Acaban de sacarme a mis hijos, estoy poniéndome en los extremos, quizás separarme de mi esposa, de mis hijos, y los han vendido, qué sé yo. Y Pablo le dice, sí, todavía no eres, sigue siendo el esclavo y el libre igual, pero un día tendrás la herencia realmente maravillosa. Por eso que él hace mucho énfasis también en decir que no vuelvan atrás, porque eso es peor que lo que tenían antes. Condiciones maravillosas. Y ahora sí nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué es lo que hizo el cielo para eso? ¿Qué es lo que hizo Dios para darnos esa libertad? Y él lo explica allí en Gálatas 4:4. Bueno, dijimos en algún momento que la analogía de Pablo es similar a la del pedagogo de Gálatas 3:24. Pero en este caso el poder del mayordomo es administrador, es muy superior, mucho más importante. No solamente son responsables de la crianza del hijo del amo, sino también están a cargo de todos los asuntos financieros y administrativos bajo hasta que el niño ya crezca y sea lo suficientemente maduro como para asumir esa responsabilidad. Ahora, nosotros pensamos en nuestra vida. Cuando estamos en el mundo, tenemos un pensamiento totalmente, yo diría, opuesto al pensamiento del cristiano o del cristianismo. Y cuando empezamos a conocer el Evangelio, empezamos poco a poco, podríamos decir, a tomar el control de nuestra vida. Entonces, el Señor nos ha dado la libertad, pero hubo un tiempo en que nosotros no usábamos libertad, sino libertinaje. Y lo confundíamos con libertad. Entonces ahora nosotros, cuando vamos conociendo el Evangelio, vamos adaptando nuestra vida, o vamos haciendo semejante nuestra vida a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo que el Señor nos envió. Por eso que hace énfasis Pablo diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto estaba ya predicho mucho tiempo antes, las profecías lo indicaban, Daniel lo escribió, qué momento y en qué instante iba a aparecer el Mesías, cómo iba a ser a la mitad de la semana, ¿no es cierto?, eliminado ese Mesías, cómo el tiempo se iba a terminar para el pueblo judío como pueblo, como nación, y se abriría, ¿no es cierto?, unas puertas a todo el mundo, y aquí Pablo lo está haciendo muy claro, diciendo muy claro, sí, ahora ustedes, vino Cristo, nacido de mujer, bajo la ley, ¿no es cierto?, para cumplir los requisitos que nosotros no podíamos cumplir de ninguna manera. Por ejemplo, Juan 1:14, que lo habíamos leído, un texto maravilloso, y aquel verbo dice, fue hecho carne, o sea, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que presenció Juan mientras estuvo al lado de Jesús. Lo vio primero como alguien que lo invitaba, lo vio después como su Señor, y ahora lo ve como un Dios, como el Mesías, como el que Dios envió para salvarlo y salvarlo a él y a todos nosotros. Interesante esa forma que lo expresa Juan a Cristo viniendo. Y Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, imposible para nosotros es guardar la ley. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. Creo que no hay nadie que pudiera decir al terminar el día, hoy día no cometí ningún pecado. Ni de pensamiento, ni acción, absolutamente ningún pecado. Imposible. Porque siempre estamos pecando. Tenemos la tendencia al pecado y el pecado se enseñorea de nosotros. Entonces, pero ¿qué es lo que hace el cambio en nuestra vida? El permanecer en Cristo. Porque Cristo hace posible lo que para nosotros es imposible. Claro, justamente lo que hace posible es Cristo, porque Él sí la puede cumplir y la cumplió a cabalidad. Nosotros no estamos imposibilitados de hacerlo. Y como humano, no vino como Dios, aunque tuvo esa naturaleza también, pero vino como humano igual a nosotros, incluso con muchas más debilidades. Fue llevado hasta el Calvario, pero él cumplió el cometido y por lo tanto él pagó el precio que tenía que pagarse por el pecado cometido. Y nos sentimos libres por ello. Claro que sí. Y Pablo lo expresa claramente allí en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el maravilloso legado que nos deja Jesús. Justamente nos hace, por su camino, por su andar, por su rectitud, por su cumplimiento de la ley, a nosotros nos hace libre del peso de esa ley, que nos mostraba que teníamos que morir, pero ahora tenemos vida eterna. Dos ideas que Pablo presenta en este capítulo 4 es una el privilegio de ser nuevamente personas que somos adoptadas, y por otro lado, ¿por qué volver entonces a la esclavitud?, pregunta él. Veamos Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Interesante esa adopción de hijos, ¿eh? La adopción, yo creo que se conoce acá en nuestro país, y en otros también, lo que significa la adopción. Algunos países ponen bastantes condiciones para que alguien pueda adoptar a un niño, especialmente si hay una capacidad y una relación y una condición, ¿no es cierto?, moral, incluso en los cónyuges, para que fueran a adoptar hijos. Pero dice, para que redimiese, el redimir, ¿no es cierto?, es un concepto muy lindo en la Biblia. Véase usted la historia de Ruth, y ahí está clarísimo cómo se redime, cómo se paga, cómo se compra. Comprar otra vez. Señor. Claro, comprar otra vez. A los que estaban bajo la ley, bajo el pecado, bajo una condición de esclavos. De esclavos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y fíjate que el razonamiento de Pablo sigue, porque no queda con la adopción, sino: y por cuanto soy hijos, de adopción de hijos, ahora pasa, dice, al concepto de hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, con mayúscula, el cual clama: Abba, Padre. O sea, papito. Esa relación tierna, amorosa, cercana a tu padre, ¿no es cierto?, que también podemos hacerlo con nuestro Dios. Y él remata, por decirlo de una manera, con el versículo 7, diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, mira, parte con una adopción y al final terminamos como herederos del reino de los cielos. Qué maravillosa experiencia. Bueno, tenemos que decir de que fuimos liberados, ¿eh?, mediante Cristo fuimos liberados. Y lo dijimos en la semana que en el Nuevo Testamento se presentan cuatro cosas por las cuales fuimos, o sea, de las cuales fuimos liberados. Liberado del diablo y sus engaños, liberado de la muerte, liberado del poder del pecado que nos esclaviza por naturaleza, y también liberado de la condenación de la ley, que es la muerte. Y eso uno, en la medida que se va comprendiendo y aceptando, lo encuentra más maravilloso todavía el plan de la salvación de Dios. Interesante eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba. Y eso lo dice Pablo en Romano y lo dice en Gálatas. Interesante cómo él está tomando la misma idea. Bueno, hay alguna similitud, me parece, según los escritores o los que estudian estas cosas, que Gálatas y Romanos casi son simultáneos en su momento y en su escritura. Así que las ideas son casi las mismas, que se presentan de una manera diferente, porque en una se dirige a los Gálatas y en otra se dirige a su iglesia que está en Roma. Así que el que es hijo adoptado se convierte en un hijo verdadero y acepta criar el dueño, ¿no es cierto?, ese hijo como verdadero hijo. Es interesante, ¿no es cierto? Y también repudiar, el adoptante no puede repudiar a ese hijo, son las condiciones que se presentan. Acá estamos leyendo nuestra guía de estudio, y el hijo no puede ser reducido a esclavitud. Era esclavo, soy libre. Los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. O sea, ahora se fue O sea, Satanás no puede reclamarnos como suyo, como lo quiso hacer con Moisés, ¿tú recuerdas? Él ya era hijo de Dios y la adopción establece el derecho a la herencia, o sea, a tener derecho a todo lo que el padre tiene. Bueno, y ahora surge la pregunta, si después de todos esos esas garantías que se tiene, la pregunta sería, ¿y por qué volver a la esclavitud? Y esa es la pregunta que hace Pablo también. ¿Por qué volver a la esclavitud? Claro, esa es una pregunta que está dentro de este comentario, pero resulta que es muy importante. ¿Por qué volver después de tener todas estas garantías, todas estas opciones? Volver a ser esclavo donde no tienes ninguna garantía, no eres dueño de nada y nunca lo serás. Nunca lo serás. ¿Por qué volver? ¿Por qué si saliste de allí volver atrás? Bueno, el pecado es fuerte a veces. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, fíjate que este concepto que aparece acá, que en otro tiempo no conociendo a Dios, Pablo se está refiriendo que en realidad ellos tenían un vago conocimiento de Dios, pero no era el correcto, el que él les colocó era el correcto. Servías a los que por naturaleza no son dioses, o sea, tenían dioses que adoraban, pero no les servía de nada. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo vas a volver? ¿Estás pensando en lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes volver otra vez a hacer lo que eras antes con toda esa calamidad de vida miserable que llevaba? O sea, a lo mejor seguía siendo esclavo el esclavo, pero con una esperanza muy distinta a la que tenía antes, ¿te fijas? Y eso es lo que pasa ahora. Nosotros, dime que no, de alguna manera no somos esclavos de esta vida todavía, pero con una esperanza distinta y un correcto sentimiento diferente de que un día vamos a ser realmente libres. Bueno, hay quienes hablan de su libertad porque tienen libertad de hacer lo que se les place. Esa libertad la tenemos todos, el Señor nos dio la libertad. Y hay un texto de las Sagradas Escrituras que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo lo que yo hago me conviene hacerlo. Entonces tengo que tener esa clara las cosas. Lo dijimos durante la semana, lo comentamos, de aquellos que decían que ellos nunca nosotros hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor le dice a aquel que se somete al pecado, esclavo es del pecado. Entonces tenemos que tenerlo claro. Hay una esclavitud que es la peor de todas, es la esclavitud del pecado. Y de eso es lo que nosotros debemos escapar. Al vivir la vida de Cristo, se nos llama hijos de Dios. Nos dirigimos al Padre de una forma amorosa e íntima, con todos los derechos de aquellos que heredan el reino de Cristo gracias a sus dones y no por nuestros propios méritos. Piénselo. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Los invitamos para la próxima semana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.